boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Cinco y media, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Y le damos la bienvenida a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues no sé si me escucha. Arrímate. Me escucho un poco bajo. Que para otras cosas bien que te arrimas. Que hay que decir bien Pantera. Un poquito cosas. De Pantera hoy. Especial Pantera. No me digo yo. Muy bien. Felipe no le hace mucha gracia. Bueno, pero es que... Vengo a aprender. Es como la cerveza y el whisky cuando eres pequeño. Te lo tienes que ir cogiendo de poco en poco. Cuando es pequeño, cualquiera te mete a la cárcel por el comentario. Yo de pequeño me daban claras. Sí, sí, pero sí, de sí. Bastante pequeño. Pero eso te iba a decir yo. Y hacía muchísimos. Pero años. Una clarita ahora, para el niño. Ahora mismo te deben darle una clarita al niño o un. ¿Cómo se llama esto? Agua del Carmen. No, anís con agua. Anisete. No sé cómo se llama eso. Y te meten un paquete. ¿Zaparrilla o qué? Te quitan la custodia. Yo estoy hablando de mi propia experiencia. O sea, no estoy hablando de nadie. Y lo que era común en nuestra época. Te tenían que haber metido a la cárcel a ti. Si no, podemos preguntar a estos señores de Arlington, Texas, a ver qué bebían cuando eran pequeños. No sé si de pequeños, de mayores, ya te lo digo yo. En definitiva, ha habido petición popular de una lista señalada de nuestros señores y señoras oyentes para que incluyésemos en la lista de especiales a estos señores banda singular donde las haya, con una idiosincrasia propia. Como pocas. Y evidentemente, pues antes de que empecemos ya a dar caña, es como si fuesen tres bandas en una, por lo menos. Ellos, como comentaremos luego, incluso muchos de los fans reniegan, o ni siquiera, yo me acuerdo de Estados Unidos en esta época, a principios de los 90, ni siquiera conocían la existencia de los cuatro primeros discos. Y ellos ahora encabezados en... ¿Te tenían cuatro antes, dices? Cuatro antes. No, pero no debutaron con Cowboys from Hell en el 90. Llevaban ya cuatro. ¿Había? Sí. Aunque fiel Anselmo, sobre todo. Vivir para ver, amigos. Y sus esperpentos pues han hecho fuerza por la que son. Fiel Anselmo debió hacer uno antes que el disco debut, ¿no? Se metió en el power. Sí, el power metal. Sí, y de hecho grabaron, que luego lo pondremos, una canción de Eslabón que aparece en ambos. En el previo y en ese, grabado por Terry Blaze y por él en dos discos distintos. Yo los cuatro primeros los escondería, aunque nada más fuesen... ¿Qué va? Pero tú déjame hablar. Tú no tengas prisa. Tampoco le dejes mucho. Tú no déjale hablar, eso, pero es que estoy... Que no hoy es muy de ultras. Los ocultaría exclusivamente por las portadas. O sea, hay que ser sí, cutre la portada, sí, y feo. La mejor es la que sale la cuarta de Phil Anselmo, que vamos, no es que esté mal la portada, que está muy mal, sino que es que además las pintas que llevan ellos... O sea, yo los descatalogaría. Hay una parte ahí muy curiosa porque ellos tienen aspecto glam, incluso con unos pelos afros que parecían los Jackson 5. Guns N' Roses, ¿no? No, los Jackson 5. O sea, hay un momento en el que el pelo le medía un metro de largo. ¿Lo viste por lo rubio? Con rizos y... No, hay cosas del principio que la cabeza es como el mombo de la Lotería Nacional. Pero el sonido era groove. Lo del groove meso. Han hecho heavy. Han hecho power metal, han hecho thrash, que es la época que digamos más conocida, han hecho rock potente sureño y luego ya en la época grunge y con toda esa gente extraña que llegó hicieron, lo comentaremos luego, doom y sludge, que se llama metal. O sea, al final parece que hay muchas bandas en una. Al final son 9 discos y claro, el último no es relevante en el 2000, y los cuatro primeros, si se parecen a una banda por encima de todas, es además de sus... Cuatro primeros queridos, antes del debut. Antes del, no lo del sabe, disco debut. Eso es que mucha gente considera, y se habla oficialmente de que el debut de Pantera es un caos humeado. Pero sus queridísimos Kiss, y sus sí, más queridísimos de la parte europea, Def Leppard. Que suena a Def Leppard desde el principio, pero vamos, lo pones de hecho y parece Joe Elliott con la banda del High and Dry, Alone Through the Night, Def Leppard, Sheffield. Bueno, antes de empezar, yo como no estoy muy iniciado, no estoy muy trabajado con este grupo, te pediría que pronuncies bien porque no te estoy pillando nada, tío. Sí, yo le he pillado todo. Es que Felipe es de francés. Pinta glam sin ser los Poison. Avisar que Radio Groove, que es el sí, realmente no, lo que hacen. No expliques, y la gente lo sabe. Sí, digo que lo pronuncie bien. Así que lo ha pronunciado bueno, perfectamente. Dimebag Darrell, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Disco, o sea, programa para iniciados. Se trata de que hoy sea para todos los públicos y que las canciones sean un poco resumen y reflejo de todo lo que ha sido Pantera desde el principio. También conocidos como Pantera y Pan Fucking Terra, según la época, la zona. ¿Cómo te lo estás pasando, Paco? Me encanta este tío. ¿Cómo te lo estás pasando? Hay que traerle más. Hay que traerle más. Hijo de puta. Ey, vamos a ir escuchando luego Jamba, gran guitarrista, al que se le consideró en tiempos como el otro Randy Rhoads. Y esto va a ser en directo para abrir del Cowboys Walk en el Dynamo Open Air 1998, que luego comentamos. Pantera. Yo, Dynamo! How are you fucking feeling? You ready for fucking Pantera? You ready for fucking Pantera? You're gonna fucking get Pantera! Fuck yeah! Yeah! ¿cuántas veces va a decir fucking este, this motherfucking este, place? Este fucking Anselmo. Pan fucking Terra. Pan fucking Terra. ¿Eh? Bueno, ¿ves? A ti te he entendido. Cuidado, estos muchachos del Dynamo, que es donde está esto grabado en directo, empezaron en un sitio con 100 personas, son holandeses, eran chavales de, nah, de incluso menores de edad, 18, 17, 20 años, empezaron en un sitio como el Monkey Man, que siempre me lío con el Honky Monkey. Con el Sebas. Sí, sí, y acabaron al cabo de unos años atrayendo a megabandas de todo el mundo y montando algo del tamaño del Monsters of Rock tipo Dannington. Eso está en Eindhoven, o por ahí, y tiene el récord de la historia entre Holanda y Alemania de la cola más larga de coches en la historia de esos dos países. La cola más larga no está ahí, el récord. Ya te lo digo yo. ¿Verdad que no, Felipe? Fucking Paco tiene razón. En fin, ahí estaba el tema. Dimebag estábamos hablando. El tipo... Dimebag es la bolsa en Estados Unidos que se utiliza... Dime son los 10 centavos, pero es el nombre de la bolsita de 10 pavos donde te ponían la droga. Marihuana, o sea, en este caso. Solía ser marihuana o drogas menores, sí. Pero bueno, por esto, 10 pavos estos chicos, los hermanos, por 10 dólares de... Los hermanos de veníamos comentando que yo creo que marihuana y whisky es lo que, no como el Phil Anselmo, que ya tenía otros gustos más duros. Y un tarao. Pero vamos, los hermanos Abbott, gustos raros. En origen, Arlison, cerca de, de Dallas, arriba en Texas. Almas y creadores y fundadores de la banda. En tiempos, al principio estaba un señor que se llama Tommy Bradford, que era el bajista, y luego en la voz estaba Donny Hart. Duraron muy poquito, porque eso estamos hablando de que se inició en el 81 y sacaron un disco en el 83. Y entró ya después Rex Brown, bajista eterno, y el señor Joe Elliott II, la versión de Joe Elliott de Def Leppard en americano, Terry Blaze, que es el que estuvo... Terry Blaze, que es el que estuvo cantando en los primeros álbumes. Sí, eso es. Los tres primeros, ¿no? Luego ya nos tenemos que ir al 87 para Phil Anselmo, etc. Así que, pero bueno, Phil Anselmo al fin y al cabo es como un Brian Johnson o como un Bruce Dickinson que lleva ahí casi toda la vida. Así que varias alineaciones, varios tipos de música. Los cuatro, de hecho, podéis mirar en Spotify y veréis que no existe rastro alguno de los cuatro primeros discos. O sea, reniegan, no quieren saber nada de ellos y son cuatro discos muy buenos. Incluso uno que luego comentaremos porque sacó solo, no está en CD, es objeto de coleccionismo a nivel mundial y sacaron solo 25.000 copias. Y vosotros que sois muy aficionados, antes de dar paso al Cowboys from Hell y lo que queréis comentar, lo comentaba el otro día, Felipe, cambio fundamental, ¿qué había por medio? Cambio de discográfica. Sí, yo imagino que el asunto de las portadas, cuando firmaron con Atlantic en el... Está el primer disco que no es independiente, ¿no? Que no, claro, está con una... Sí. Porque una antes grababa... Magic, es el Magic, al principio cuando empiezan con el Metal Magic, son ellos mismos, o sea, la discográfica son ellos. Terry Abbott, me parece que se llama Terry Abbott, sí. Era un productor o un músico y tenía sus propios estudios, entonces grababan todo en el estudio. Su madre era música de country también. Sí, sí. Así que lo hacían en su casa, pero vamos, yo me lo como, me lo guiso, y yo creo que las portadas, pues no sé quién las haría, pero alguno de ellos, o los dos hermanos, el EGB. Porque son es que... muy de niño pequeño, muy básicas, muy feas. Pero bueno, en cualquier caso, pasaron a ATCO, que es la Atlantic Records, y luego se fueron ya bueno, con el Cowboys, y luego pasaron al final a East West, que es de la Warner. Tampoco la portada del Cowboy from Hell es para darle pero tiene un punto ahí. A mí me encanta. Un ahora, Pulitzer, ¿eh? Sencilla es. Es una fotografía y ellos puestos con un copia y pega, recortado con tijera la fotografía. No, y en aquella época no, el Photoshop estaba... Yo creo que está hecho a propósito así, sí. Que es para que se vea descaradamente que es una composición. Saltando cutre. Desde la barra con esas poses. Sí. Luego están las portadas violentas y luego están las chulas, digamos, las que son más de fuego. ¿Cómo se llama la portada de la serpiente? El Far Beyond Driven. Que creo que sí, se la censuraron al principio porque lo que tenían era en la portada. Un culo. Salía un taladro perforando un ano. Sí. Y al final creo que la compañía dijo: vamos a ser un poco brutos, pero no tan guarrindongos. Y pusieron un taladro perforando un cráneo. Far Beyond Sweden, que es como cuando estás sobrepasado. Te has ido de varas. Sí, eso es. Vamos con otro de los clásicos: Cowboys from Hell. Es un punto y aparte, es el turning point, el punto en el que ya acaban una fase. Es el debut. Empiezan la otra y el que considera la mayor parte de la gente el debut de la banda, con Phil Anselmo y el resto de los muchachos como les conocemos siempre. Ahí vamos. Las alarmas. El timbre. Se ha oído bien, Felipe. Pues eso, vamos a cambiar de tercio porque ahora lo que vais a escuchar va a pasar a fase número uno, primeras épocas y sonido más... A Felipe le va a gustar más, estoy convencido. Sí, porque ya sabes. Esta, no podéis ver aquí los gestos y esas cosas, pero no es una banda gutural, no es de bruterío. Y tiene tantos estilos y tantas formas y tan buena instrumentación que le puede gustar a cualquiera. Ahora es una banda muy singular. Vamos al principio de los tiempos, al segundo álbum. Esta la hemos puesto ya alguna vez y alguna cosa del Project in the Jungle, que es el segundo 84. Después del Metal Magic en 1984. Estamos hablando de la época super mega, la hostia, la rehostia dorada de nuestro heavy europeo clásico y el año pasado dejamos constancia y este año continuaremos con el 1985. O sea, estamos hablando de esa época. Influencias. Pues en esta, ya lo escucharéis, es Joe Elliott a la voz con los muchachos de Sheffield, de Def Leppard, por los cuatro costados. Es que tenía como... Eran muy fan, en primer lugar, de tu amigo, Kiss. Es Fraley. De Kiss mucho. Ah, sí. Es Fraley, sí. Le tenía como un dios, tenía tatuado en la cara, en el pecho. Luego la cara con maquillaje. Sí, con maquillaje. Luego se la firmó y también se tatuó la firma, ¿eh? Uh-huh. Estaba, ¿cómo se llama? El Peter Ellis. Peter Ellis es el... Sí, al principio lo sé. Sí. Era muy fans de sí. Peter Ellis, de estos que has dicho tú. ¿Cómo se llaman? Esto de Sheffield. Sheffield, Death Leppard. Es que me pasé cuatro veranos y era yo vecino de ellos. Estaba Rick Savage en origen y pasé mucho tiempo por allí, era la época de Nick. Y, hasta luego el accidente. Y muy fan también de Van Halen. Sí. De Tommy Yomi, de Peter Willis, todos estos... Black Sabbath. Eran sus influencias. El rollo duro, luego las guitarras densas. Judas Priest, también en su lista de favoritos. El Ride My Rocket, que es el Metal Magic, o sea, es la primera canción de todos los tiempos, es literalmente, incluso en la previa, el Detroit Rock City de Kiss. Y luego pasa ya el resto de la canción, el inicio es exactamente el boom, boom, boom, boom. Exactamente igual. El primer concierto que vio Darrell fue a Kiss. Y a partir de ahí dijo, hostia, esto me gusta, fíjate. ¿Ves? A mí el guitarrista me cae muy bien. No, los hermanos, la verdad es que los hermanos son una gente entrañable. Por lo que por lo que se lee de ellos, tíos muy campechanos, muy, muy, muy de Texas. Pero, claro, el cantante es todo lo contrario. Eran dos mundos opuestos y eso estaba abocado a un enfrentamiento... Como así fue. Es cierto que al principio cuando tocaban hacían covers, además de Van Halen que hemos comentado, los Van Halen, de Quiet Riot. Y luego muy fans en la parte americana de unos tales Slayer, lo del Rain in Blood, eso era un clásico de referencia para ellos, y el Master of Puppets de Metallica. Así que todo eso, y luego lo que estábamos comentando antes, no sé si hemos dicho en antena, quisieron reclutar a Dimebag Darrell para Megadeth. ¿A quién? Hecho, ¿a quién, ah? Al señor guitarrista. A Dimebag. O Diamond. También Diamond. Diamond, como David y Rob. En honor a David y Rob se llamaba Diamond. Sí, Diamond Darrell. Diamond. Entonces el señor Diamond estuvo y de hecho le habrían contratado, lo que pasa es que él dijo que tenía que ir a la par y en el paquete con su hermano Vinnie Paul a la batería. Y entonces pues el señor Megadeth le dijo que a él sí, pero que batería ya tenía. Estaba Mike Mensa ya en Megadeth. Pues vamos a escuchar una canción de este segundo álbum y me diréis si no se parece mucho a los el intro tonight, el principio de los Def Leppard. Sonido prehisteria, ¿no? Sí. All of it tonight. Oh, Pues sí, pues sí, tenía razón. Dead Leopard. Y si escuchas los discos uno detrás de otro, te das cuenta de... Point Glan, ¿eh? Pero Dead Leopard con un par de jeringuillas en el culo, porque esto... Sí. Joe Elliott es más cariñoso. Y la voz incluso es muy Joe Elliott. Ahora, ciertamente... Hombre, en el glam es las pintas que tenían, porque evidentemente no eran Poison ni nada así. Vamos a escuchar ahora, antes de pasar a la... volver a la época dorada, fuerte, central, clásica... el eslabón, lo que llaman el eslabón perdido entre una época y otra, justo cuando dejó la banda Torrey Glaze y entró el señor Phil Anselmo, un señor además con toques tanto nazistas a veces y de supremacía blanca, aunque no sea así todos los días, un tipo que sí se drogaba al contrario que el resto de la banda, porque a base de hacer movimientos especialmente espasmódicos y tremendos en las actuaciones en directo, pues, se acabó jodiendo la espalda, o eso comenta. Y entonces dice pues que para evitar el dolor y poder estar en los conciertos, en las giras, pues tenía que doparse. Y la heroína. Y un tipo que al final acabó incluso... No acudió al funeral de... No acudió porque se lo prohibieron. No le dejaron. Se lo prohibió la familia. No le dejaron. Porque la novia justo antes, y el hermano. Digamos que comentaron que incitó, puesto que dijo, pues a este, a Daima, se merecería que le diesen una buena paliza. Una paliza severa. Comentarios así de ese estilo. Es que es un gilipollas con mayúsculas. Al final creo que hicieron las paces después de la muerte, del asesinato de Daima. Hicieron las paces el gilipollas del Anselmo y Vinnie Paul. Bien, pero de ahí a reunirte y de ahí a venir al funeral, no es. Pues así fue el tema. De hecho, él abandonó en un momento dado álgido de la banda, se fue. Y bueno, es que los hermanos tuvieron que ir un poco a rogarle detrás de él para ver si volvía para continuar con el line-up clásico. Era un tío muy inestable y no es que se fue en esa ocasión, se fue en varias ocasiones y no sabía nunca si volvería o no volvería. Yo de la época sí recuerdo un montón de comentarios o artículos en los que se decía que Pantera estaban separados, pero que se reunían, que estaban ahí, no sé qué, porque Anselmo es un tío bastante inestable. De hecho, Pantera concluyó el último disco en Reinventing the Steel, que es el que tampoco es de los más relevantes, pero concluye una época después de lo que fue el Southern Tranquil, que es otro tipo de disco, y se acaba en el 2000 y están girando y haciendo temas hasta el 2003 y la banda en el 2003 oficialmente desaparece. Estamos en el 2025 y hace poco es cuando se han juntado realmente con Sat Wild y con, estábamos comentando aquí, con el batería de Anthrax. Para hacer una nueva época, pero que en cualquier caso, pues el comentario genérico es sobre no son Pantera. Exacto. No sea que no, esto no... Me parece muy bien que hagas una banda, si quieres una serie de conciertos, tributo a los hermanos, venga, bien. Pero como tal, como Pantera, pues yo creo que no. Sería Pantera, como dijo Vinnie Paul, si mi hermano Dimebag no hay es Pantera. Si cogemos un ejemplo mega clásico, AC/DC, pero que tampoco estuviese Angus. Sí, dice, ya no es Malcolm, bueno, ya no está tampoco. Pero aunque no estuviese, te iban a cobrar 200 pavos igual por ir al concierto. ¿Por ahí van los precios? Sí. Entre 200 pavos. Bueno, no llega. 199,90. Más no sé cuánto de gasto envío. Iros a tomar por el culo. Y eso de que sube y baja según la gente de demanda, los precios fluctúan. Esto, pleno julio en la cochinera, en el metropolitano. Mala logística. ¿Esto tendrá algo que ver el grupo? Tiene que ver... ¿Algo tiene que pintar el grupo? No, antes era Malcolm el que controlaba todas estas cosas y de que estaba... O vendo y paso de todo y me da igual... La mayoría de los grupos tienen que ver. Es decir, todos los grupos tienen un caché. Todos. Los grupos que más caché tienen actualmente son AC/DC, Metallica, U2... Bien. Así, que cobran en el entorno de los 2,5 a 3 millones y medio por concierto. Los Guns N' Roses, Metallica, AC/DC son los monstruos. Los que van a mega estadios. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace la banda? Dice, tú me pagas esto y el promotor te buscas la vida. No hay gente encantadora, hay que decirlo así, como Bon Jovi, que en la época de la crisis en España, cuando vino... AC/DC con Malcolm lo hizo muchas veces. No, perdona, esto solo lo han hecho Bon Jovi, que cobraron 18 euros por la entrada, porque lo que dijeron fue, no cobramos nada y solamente fueron gastos por tramitación, seguros, etcétera. Pero los demás... Nada, porque luego si muchos dicen, oye, que me he peleado con U2, que es que me he peleado con el promotor, o Bruce Springsteen, me he peleado con el promotor, ¿te has peleado? No, baja un poco el caché también tú. No, pero ¿qué hace DC? No, ninguno lo baja. Es que no sé, pues eso, si ninguno es, lo baja. Págamelo y me da igual lo sí, que pase. Así es, así es. Si así me es. Pagas y me da igual que mis fans, la gente que me mis ha fans, seguido toda la fans. Vida, mis fans y mis fanses, la gente que me ha seguido toda la vida, la gente que es, pues eso, que se deja la pasta, que se compra los discos, que viven, que esto es una religión, es, un sentimiento, es una puta la mierda. Gran hipocresía. No es un sentimiento. Luego, ¿pero quiénes van ahora? Me lo llevo muerto y no me hace falta. Porque ya no me hace falta. No hace falta a este tío, no, a ninguno de... No hablo de ACC, ya no le hace falta a ninguno. No, a todos los que van por megastadios. A ninguno le hace falta. Sino vengo, me lo llevo muerto, y si te cobran 200 pavos, me suda la... Me da igual. Ellos van con su caché. Me lo llevo muerto y, ya está. Y búscate la vida. Claro, luego queremos que claro. Los chavales, la gente joven, los chavales que vayan a conciertos y vean lo que es un... Es complicado. El rock en vivo. ¿Qué chaval se va a gastar? Bueno, yo no pienso ir, pero no me lo voy a gastar. No, tampoco 200 es un chaval. Pavos. ¿Los chavales se van a gastar 200 pavos no. para ir a un concierto? Primero porque para la gente joven el rock está muerto. Sí, bueno, perdón. Aparte. Pero bueno, pero, no, pero estas bandas pero, no, decir... porque luego las camisetas las llevan ellos, sí, pero, sus niños pequeños, nah, los recién pero, nacidos. Tú puedes, tú puedes ir con tu padre, te dice tu padre, te voy a llevar, chavalín. ¿Cómo te voy a llevar si me tengo que gastar 600 pavos si para llevar a los dos? Una encuesta a pie de estadio preguntando, dime 5 discos, tus canciones favoritas y unos cuantos miembros de la banda, y quien suspendiese no pasase, 2/3 del estadio estaría vacío en cada show. ¿Cómo es la fotografía que has publicado en Instagram, Paco? No dejad de llevar camisetas de grupos que no escucháis. Bien. Sí, también es verdad, es mucho, ya te dejo, es mucho postureo porque es ACDC. La mitad de la gente que va a ir a ver ACDC. Y los motos y los Ramones que ni siquiera. Y eso, bueno, va porque se van a hacer una foto y va a decir, estoy en esa ACDC. Está de moda. Está en ACDC. Pero eso lo hemos sufrido todos. Cuando te encuentras en los conciertos de estos grupos, te encuentras con gente que dice, pero tú vas de este palo, chavales. ¿De qué cojones hace aquí? No, pero mola. Voy a verlos, a ver. Fotografía colgada en Instagram, ¿no? Vale, muy bien. Venga, chaval. Bueno, ya está, venga. Que me encabrón. Bueno, hemos echado bilis. Perdona. No, pero esto hay que decirlo de vez en cuando, está muy bien. Down Below. Como ahí abajo, pero muy para abajo. Esto es una canción, que es la conexión entre... Es el primer disco de Phil Anselmo. Y Anselmo. Efectivamente, pero están los dos discos. A mí me gusta más el de I Am The Night. Mm-hmm. 25.000 copias. No existe en CD. Objeto de coleccionismo. Si lo veis, decírmelo. No se lo diga a Felipe que pujamos. Lo busca. Y eso que es feo de cojones. Y también está en el Power Metal. No sé cuál tenéis ahí, el cantado ya por Phil Anselmo. Vamos, en los dos discos está. Vamos con el Down Below. Aquí tuvo que ver el Mark Ferrari de Kill, ¿no? Que les echó una manita. Se nota para grabarlo, ¿no? Más trash y más velocidad. ¿Eh? Uh-huh. Vamos y avanzando en el tiempo. Volvemos ahora. Y compuso también alguna canción, creo, con ellos. El Proof Below, me parece, por lo que he estado leyendo. Recomendables, cuatro primeros discos y la época dorada y esta canción absoluta de referencia. Yo lo he dicho dos veces, lo de recomendable, los cuatro primeros discos. Bueno, porque es yo soy muy fan de Def Leppard y suena mucho a Def Leppard. Es un promotor. Y el rollo Power, y el Alan Bennett es un discazo por donde lo mires. O un manager en potencia, tú. Sí. Te vende hielo a los pingüinos. Sí. Yo les habría llevado a lo más alto también, Menudo eres tú. Me pilló por allí, pero vamos, haciendo otras cosas y con otras edades y otras dedicaciones. Vamos a la joya de la corona para muchos, incluido, esto está dedicado a nuestro amigo Danny Danilovich de la banda Metallica, de Shock, y absoluto fan de este tema, porque ya comentó de hecho el otro día en su última especial covers, que para él esta, justo con el Master of Puppets de Metallica, son las dos mejores canciones de la historia del heavy. Eso dice. Vamos a dejarlo por lo menos en la parte americana, ¿no? Pero vamos, que él lo dice, es más, pondría hasta un audio donde me lo explica y estoy sustancialmente de acuerdo. No está en los primeros cuatro discos, Carlos. Es el Cabo, no, es Cabo from Hell. Claro. Pero es que esto es una maravilla de... No puede ser perfecto. No, bueno, no soy fan de todo, pero reconozco mi tendencia a Sheffield, a Def Leppard. No suena del Leppard, rollo... qué mierda. Bueno, aquí vamos a hablar, cayó nuestro amigo Jim McTarron. Un tipo marine, en resumen, que estaba con problemas esquizofrénicos y que había sido echado de... la parte militar norteamericana, se volvió loco y cogió un mosqueo tremendo cuando la banda decidió disolverse, sí, y montar alternativamente a los hermanos Abbott Damage Plan, que es la banda que vino después. Entonces ni gordo ni perezoso se plantó en un concierto en Columbus, en Ohio, en la sala de Alrosa Villa, se llamaba. Alrosa Villa. Y conforme salió Dimebag al escenario, ni 10 segundos... avanzó y le metió cinco tiros en la cabeza. Hay un vídeo. ¿Los cinco en la cabeza? Sí. Hay un vídeo en internet que lo podéis... Bueno. No, mejor que no se vea esa cosa. Yo prefiero que no se... Se puede ver. Cayó. Que no tengan visitas. Pero ¿qué pasa cuando cayó? No, pero el fue más largo. Fue a bocajarro. Sí, es que fue adelante según salió a tocar en la primera fila. Y fue luego a buscar a Vinnie Paul y no le encontró. Entre medias... hirió y mató a algunos más de los que estaban en plantilla. Jefe de seguridad de la gira, Jeff Thompson, al empleado de la sala, Eric Hall, y un chaval, un fan, que estaba un espectador que... ¿Sí, ¿no sabes el nombre? Sí, Nathan Bray. Sí, la salió a defenderle. Salió a hacerle el sí, la maniobra cardiorrespiratoria. Eso es, y también se lo cargó. Un agente de policía llegó... Pero ya imagina un tío que se no, pero cogió otro de la plantilla, sí, los que tenía de rehén. Él intentó evitar que siguiera disparando. A Vinnie Paul no llegó a localizarle porque quería matar a los dos hermanos. Y entonces fue cuando uno de los de seguridad acabó metiéndole un tiro y acabando con él. Pero se cargó a todos esos entre medias. Y a Vinnie Paul porque no le pilló. El esto era 2004. El hijo de puta es Nathan Gale. Nathan Gale. Mm-hmm. Sí, vamos. La canción no tiene nada que ver, pues, evidentemente. 24 años después de la muerte de John Lennon, el mismo día. El mismo día, efectivamente. Luego murió Vinnie Paul hace poco, en el 2018, en un ataque al corazón. Vivía en Las Vegas y se lo encontraron muerto por la noche, etcétera. Enterrado, Felipe, enterrado en un Kiss casket. Ah, sí. En una caja de sí. De Kiss, en un ataúd de Kiss. Ataúd de Kiss, que costaba un dineral. Un dineral. Que era nevera, ¿sabéis, no? Mientras te mueres, o esperando que llegue tu día, está pues estaba fresquita, no, la bebida. No, entonces, ¿con qué le enterraron también? Con unas botellas de Crown Royal. Crown Royal, un whisky canadiense buenísimo. Sí. Bueno, eso es como el del Jim Beam, al otro que enterraron también, que lo comentamos aquí. Sí, además se inventaron un cóctel, había un cóctel Pantera, que era el Black Tooth Green, que era dos dosis de Seagram 7, dos dosis de Crown Royal y un chorrito de Coca-Cola. Bien. Por si lo intentáis, está buenísimo. Pantera, leche de Pantera. Leche de Pantera. Otra cosa que también le enterraron, ¿con qué? Válame, señor. Le con enterraron la guitarra de... Con la guitarra original de Van Halen, la Bumblebee. ¿Cómo es? Bumblebee, al abejorro. Sí. Del 79, la negra. Sí. La original. Mira, tenemos las púas del otro le día. Le pidió una y cuentan o se está, o estaban construyendo la réplica para regalársela y ya se murió y no pudo regalársela y dijo, mira, para un original solo merece la original. Así que la original del 79 con que hizo la gira del segundo disco está enterrada con el señor Dimebag. ¿No se llamaba Frank? No, esa es la roja. La roja. Ah, la amarilla es... La amarilla y negra es el abejorro, vale. El Bumblebee, ¿se dice? Para que veas... Bumblebee. Sí, Bumblebee. Para que veas los fans que son de tu banda favorita, Felipe, y todavía no les has acabado de pillar el punto. Esta gente es importante, interesante y tiene buen gusto. Vale, vale. Me voy haciendo a ellos. Tú fíjate cómo le enterraron. Bueno, esto es una joya de principio a fin. Tema largo, sube, baja, empieza lento, se carga, solos... Y la última parte con el duelo doblando la voz y la guitarra es espeluznante y de las mejores cosas que se ha hecho siempre. Tan bueno que ni siquiera la toca, se atreve a tocarla ahora, a cantar la final Salmo en directo, porque no hay, salvo Reaper, Joe Tate, Halford en sus mejores tiempos, no hay Dios que haga en sus agudos en directo día tras día. Por lo que estoy oyendo, es un buen cantante, buen cantante. Pero claro, como dices tú, Paco, siempre, quien de joven come sardinas, de viejo caga las espinas, ¿no? No he dicho eso nunca, pero vamos. Muy forzado, como nuestro amigo Carrasperas. Y quien de joven come pichón, de mayor caga la pluma. No estoy al tanto de eso. Eso es muy lila, tío. Eso es muy lila. Eso es así. Yo prefiero cagar pluma a cagar espinas de sardina. Tú no. Y tus movidas. Pero eso te ha jodido la voz. Ahora tiene más experiencia, pero menos voz. Has perdido todo el casticismo que tenías. Nada, nada. Bueno, al grano. Vamos, caga Let's plumas. Get down to the nitty gritty. Vamos a joya absoluta de la corona, Cemetery Gates. Crucified for no sins, revenge. Bueno, voy a pues, decirlo, voy a decirlo. Dilo. Me gusta. Hombre, este es ¿ves cómo al final vamos a atraer al lado oscuro? Little by little, poquito a poco. Sí. Va, pues haya... A Mister... Nos queda poco, nos habría gustado tener más tiempo porque íbamos a poner The Great Southern Tranquil en la época del grunge y Seattle y esas cosas. Y el sonido hay tipo Alice in Chains, en otro momento será... Y si nos da, no nos va a dar tiempo para poner, que también nos lo había pedido Danilovich, el fucking hostile en directo. Pero vamos a acabar en directo con otro de los grandes temas y otro de los grandes discos, el 101% Proof. Paco, lo tiene aquí nuestro compañero. Sí, sí. Y con la portada del whisky. Sí. La portada de otro de los temas con los que suelen empezar los shows. Y quedamos emplazados para otra ocasión, esperando que hayáis disfrutado de esta banda tan singular que tantas alegrías nos ha dado. segunda parte. Habrá que hacer alguna segunda parte sin duda, para dar, sobre todo para dar por culo a... ahora que le he cogido el punto. Para dar banda de cabrones. Para dar martirio a Felipe. Bueno, ya está por aquí Oscar de Alambique Musical para hacer su programita. Muchas gracias, Carlos, por, muchas gracias, por esta Carlos. Horita que nos has prestado. Esperamos que vengas para el siguiente especial del año 85, que se va a ser uno grande. Sí, va a tener rima. Entre otros. Y prepararemos... Eso, y el 5 de marzo haremos un especial conjunto de Esto Rock y el Alambique Musical. Con más de 70 y así. Música que va a ir de 60 y principios de los 70 para esa parte que nos une. Bueno, una cosa, esto es A New Level, el tema del Vulgar Display of Power, y disfrutarlo como el resto, y quedamos emplazados para una próxima ocasión. Abrazo a todo el mundo. Adiós.